those who manipulate this unseen mechanism of society constitute an invisible government, which is the true ruling power of our country. We are governed, our minds are molded, our tastes formed, our ideas suggested, largely by men we have never heard of. In almost every act of our daily lives, whether in the sphere of politics or business, in our social conduct or our ethical thinking, we are dominated by the relatively small number of persons who understand the mental processes and social patterns of the masses. It is they who pull the wires which control the public mind, who harness old social forces and contrive new ways to bind and guide the world. The conscious and intelligent manipulation of the organized habits and opinions of the masses is an important element in democratic society. Those who manipulate this unseen mechanism of society constitute an invisible government, which is the true ruling power of our country. We are governed, our minds are molded, our tastes formed, our ideas suggested, largely by men we have never heard of. In almost every act of our daily lives, whether in the sphere of politics or business, in our social conduct or our ethical thinking, we are dominated by the relatively small number of persons who understand the mental processes and social patterns of the masses. It is they who pull the wires which control the public mind, who harness old social forces and contrive new ways to bind and guide the world. The conscious and intelligent manipulation of the organized habits and opinions of the masses is an important element of democratic society. Those who manipulate this unseen mechanism of society constitute an invisible government, which is the true power of our country. We are governed Continuamos con Los Asquerosos, también editado por La Taducera, dúo formado por Chema Pastor a la percusión y Javier Entonado al piano, voz y cintas, con la colaboración especial de Marco Sánchez e Iván Sánchez, los dos en percusiones. Más información en latatucera.bandcamp.com. Thank you. Thank you. Seguimos con Atomizador, alter ego musical de José Haz, músico subterráneo y artista marginal, ex miembro del grupo de rock experimental A Room With A View y de bandas de art punk alienígena como Ensaladilla Rusa, Campamento Ñek Ñek, Humor Vítreo y Extinción de los Insectos. Desde 2002 lleva la plataforma de autoedición Aceite al Perro y publica los fanzines subculturales Manchas y Ruido y Haz. Haz, su quinto disco largo, incluye 16 temas propios y una versión del gran David Kilgour de The Clean, que sonará a continuación entre otros temas propios de José. Más información en afeitalperro.blogspot.com. Thank you. Hoy vamos a cerrar el programa con Guitar Solos, álbum debut en solitario del guitarrista, compositor e improvisador británico Fred Frith. Se grabó cuando Frith aún era miembro del grupo inglés de rock experimental Henry Cow y se publicó originalmente en octubre de 1974. Votado como uno de los mejores álbumes de 1974 por los críticos de la NME, también atrajo la atención de Brian Eno, por lo que Frith tocó la guitarra en dos de los álbumes de Eno. El espíritu inagotable de Frith a la hora de crear e interpretar música le ha convertido en uno de los guitarristas y músicos más notables y creativos del panorama de la música improvisada y compuesta. Con Frith os dejamos hasta el final del programa.